Voy a cantar un corrido, pero lo traigo escrito. Víspera de Todos Santos, mataron a Demetrito. Víspera de Todos Santos, mataron a Demetrito. Los muchachos del Quizal, si ven y se regresaban, estaban esperando a Vargas pa' caerle a la madrugada. Estaban esperando a Vargas pa' caerle a la madrugada. Entonces dice Raimundo con todo su corazón: vamos a ver a Demetrio, es el ala de gallón. Vamos a ver a Demetrio, es el ala de gallón. Un saludo para nuestro amigo Pineda. Doce por el lado de abajo y trece por el lado de arriba. Toda la danza redundo tiraba con mucha mina. Le tiraban a Demetrio, se ponían en culuquilla. Le tiraban a Demetrio, se ponían. Ya me voy a despedir, pero no lo traigo escrito. Víspera de Todos Santos.